Yeah, yeah. Double salad. Flavor? And? Fire. Love with ya. Double salad. La buchada. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Rayo. Rayo. Seguimos en este programa que hemos denominado a... ¿Cómo se llama? Esto es La Pusiada Radio, chicos. Ah, bueno. Claro, por eso, claro, eso lo tengo que decir. Che, se van algunos. Se van algunos. Cine, algunos, ¿no? Algunos. ¿Se queda el resto? ¿Se queda o no? Ah. Pero Cele se fue porque iba a hablar. Sí, no se tenía. Cele que... se escapó. Bueno. Bueno. Che, está Patri Matioli escuchando. Dice, vamos los fines, Casa Joven. Vamos Nancy, Buscalia. Te escuchamos. Vamos para adelante con tus proyectos. Te amamos. ¿Así está bien leído? Sí, perfecto. Bueno, saludo a Patri. Está con nosotros. ¡No, mirá! Miembro de carne y hueso del triunvirato de la revista La Pulseada. Se nota que el programa tiene ya otro. Está rankeado, digamos, mucho más arriba. No, en vez de salir por teléfono. Sí, han venido. Y vos decís que ahora vino. Y ahora Pancho viene, ha venido para otra vez. Sí, ha venido, ha venido. Bienvenido, señor Francisco Martínez. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Usted? Qué raro escucharlo así, ¿no? Siempre tiene una voz telefónica. Sí. Pero ahora vivo. ¿Algún ladrido de fondo? Bueno, hoy viene... ¿El ladrido? Sí. Si estoy en casa es el ladrido y del perro. Y yo también, fondo, cuando me llaman los perros siempre. Ladra. Mi perra ladra, sí. A mí me pasa a mí me gusta ese los niños. Característica. Sí, mamá. Ya está entre nosotros la revista. Así es. Martínez. Sí, tenemos ya la revista de noviembre. Estaba empezando a distribuirse al comienzo de esta semana. Y bueno, es la penúltima del año. Ya estamos preparando la de diciembre, en realidad. En esta oportunidad tenemos un tema de fondo un tanto denso, pero que era un tema que queríamos tratar. En uno de los, una de las veces, colaboradores que tenemos en la revista, cada tanto tenemos un periodista invitado, en este caso es un hombre de la casa, ¿no? Joaquín Plantamura y Lisa Corso hicieron un informe sobre homicidios en la provincia de Buenos Aires, un informe de, más que nada analizando lo que son las estadísticas y la escasez de estadísticas y cómo el Estado Nacional y el Estado Provincial registran de diferente manera los homicidios, ¿sí? De hecho que los últimos años no hay unas cifras ciertas. Pero sí lo que se sabe, el dato más destacado que destacamos en la tapa de La Pulseada de noviembre, es que son muy pocos los homicidios en ocasión de robo. A contramano de lo que uno puede pensar mirando la televisión todos los días, ¿no? Claro. Hubo hace un tiempo, hace unos años, dos o tres años, el estudio este que realizaba Zaffaroni en algunos... De hecho, nosotros participamos, se hizo acá en Villa Elvira, que tiene que ver en realidad, lo que trataba de analizar era la ocasión en la que se producían los homicidios, porque un poco estaban tratando de demostrar que era muy bajo en realidad la cantidad de homicidios que había en ocasiones de robo, si no tenían que ver más con cuestiones de vinculación, incluso muchas veces, la mayoría de los casos eran entre gente conocida, correcto, sí, familiares, ajuste de cuentas por algún tipo. La nota que está saliendo en la revista este mes, más del 70-80%, no quiero mentir el dato correcto porque no tengo acá, pero son gente que se conoce, o sea, la mayoría de la gente que se mata es gente que tiene un conflicto previo. Claro, exactamente. ¿Sí? Un conflicto, se conocen, ha habido un conflicto de cualquier índole. Y bueno, eso es lo que sucede. Lo que un poco tratamos de buscar en la revista es, digamos, algo que siempre es remar contra una marejada enorme que tiene que ver con la exposición que hay en los medios de comunicación de esto que comentaba al comienzo, un homicidio en ocasión de robo y una situación que generalmente es un caldo de cultivo para incrementar penas, para... Claro. ¿Y para qué se utiliza después, no? Eso. En general, la plata de seguridad va para cuestiones que no tienen que ver justamente con ese dato. Y es imprescindible tener ese dato para después diseñar una política pública. Sí. No hay otra manera si no tenés el dato, si no lo sabés. Bueno, esa es la nota de tapa. Tenemos otros artículos en la revista. En el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó esta vez en Chaco, Entrevistamos a Melike Yazar, dirigente del Kurdistán, que elogia el movimiento de mujeres latinoamericano, pero pide más unidad en la lucha contra el patriarcado. Sabés que esta dirigente del Kurdistán cuenta cómo es la lucha de las mujeres dentro de ese sector que busca la independencia entre Irak y Turquía, e Irán uh-huh. también ahí, y que buscan, digamos, estuvo en el encuentro de mujeres y cuenta, en algún momento, creo que es lo más destacable, me parece, de la nota, evalúa cómo es la lucha del movimiento feminista aquí en Latinoamérica, ¿no? Ella, bueno, no soy de contar toda la nota, pero un poco dice que hay que buscar más unidad, que hay mucha discusión, que hay cierta hermandad interesante uh-huh. entre las mujeres de Latinoamérica, pero que falta ponerse más de acuerdo y buscar canales de acción más concretos, ¿no? Ahí va. Esa es una de las notas de la revista de noviembre. También tenemos las fotos de Luxor repintando Chispita. Sí, sí. Estuvo en el hogar de día de la obra. Según él, no para restaurar, porque él dice que nunca se restauran sus obras, sino que se hace una obra nueva. Uh-huh. ¿Sí? Así que estuvo en octubre Luxor ahí por Chispita. En La Puna Jujeña, Carlos Gassman, que hoy no nos va a contar su nota, como yo siempre le hago la introducción, pero no nos puede contar, encontró a un artista que con ironía y acidez retrata personajes y lugares y se hace llamar el Diviajante. Diviajante. Es un hombre que estudiaba economía y que un día se cansó de todo. Empezó a viajar de mochilero uh-huh. por distintos lugares del país y empezó a dibujar. Y vive de eso el hombre. Ajá. Vive de eso y, bueno, de algún otro trabajito, alguna changuita. Uh-huh. Una entrevista muy interesante de Carlos Gassman. Con dibujos muy lindos también. Uh-huh. Me gusta el Gassman, aprovecho que no está. El Gassman que se sale de la academia para hacer las notas, hace muy buenas notas. Cuando se sale de la, ¿no? De la academia de Hollywood. De las dos. Porque también escribe sobre la academia de Hollywood. Pero de lo académico, ¿no? De la cuestión universitaria, quizá más de la teoría, de la reflexión. Y cuando se mete en este tipo de notas es muy, muy interesante. Bueno, en el espacio de sacarle, ¿cómo era? Sonido. A las palabras, no, palabras a los sonidos, al revés. Exacto. En La Pulseada Radio, estoy diciendo, reflejamos la nota que le hicieron a la gente del Ángel Azul, el hogar del barrio Hipódromo, antes de la marcha contra el hambre. Sí. También Juan Manuel Manarino hace una entrevista a los autores de un libro sobre Mirar Osala, que tiene 10 miradas, 10 conceptos. Un libro sobre la lucha por la libertad de la líder de Tupac Amaru, que fue nuevamente encarcelada. También está nuestro tráfico de tentaciones, una foto sobre niñez en Cuba, y dejaba para el final la nota que hice yo, porque en un rato la vamos a estar comentando. Ajá. Que tiene que ver con la situación de los agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires y un caso ocurrido en la localidad de Baigorrita, en el partido General Viamonte, esto es a 20 kilómetros al sur de Junín, en donde una chica de 4 años, una nena de 4 años, nació hace 4 años con malformaciones producto del uso de agrotóxicos. Un uh-huh. tema que, bueno, en un rato se los voy comentando, vamos a tener la entrevista a la mamá. Es lo que está también en la revista. Pesada viene la revista. Una vez agarra la revista y pesa. Claro. Pesa, tiene más que el peso específico en sí. Hacemos esto, si les parece. Mole, está Mole en los controles, no sé si lo dijimos. Sigue la gente ahí del Fine de Casa Joven afuera, que en un rato vuelve a entrar. Ponemos un temita y comentamos, nos metemos directo en la nota de los agrotóxicos, sobre los agrotóxicos que hizo Martínez para la revista La Pulseada de noviembre. ¿Te parece, negro? Sí, vamos. Un changuito que quiere besar al cielo, con sus piecitos empieza a alzar vuelo, bien despacito, mezclándose con el sol. Ya es pajarito, mientras que la hamaca sube y baja su corazón. Largo un grito de vente veo de la emoción. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, ay, por la tarde, mientras él sigue volando, el rocío cae y un principito en sus venas trae, el gaviota salvador, Juan de la tarde, mientras que la hamaca sube y baja su corazón, larga un grito de La Pulseada Radio, por un país con infancia. Seguimos en La Pulseada Radio, 15 años de La Pulseada Revista, en los 30 años de Radio Futura. Mañana va a estar presente en la charla Pablo Spinelli. Claro, ¿no? En la charla que va a haber de Juguetes Perdidos, Niñeces y Juventudes, 6:30 de la tarde acá, en representación de La Pulseada, va a estar Pablo en ese panel que vamos a tener ahí flamante. Sale, eso sale en vivo por la radio, ¿no? También. Sale en vivo por todas las radios de Farco. Exactamente. También, así que es charla y programa a la vez. Muy bueno. Yo quiero hacer como en un momento cuando hacen como... Ayer le dije a Martín Luna, ¿podemos hacer un momento como Cosquín? Por ejemplo, decir, bueno, hasta acá transmitió y cortamos la transmisión y... Claro. Te haces el importante, como que después viene lo algo... Que está bueno es nombrar todas las radios que están retransmitiendo. Sí. Ah. A mí no me habían dicho que iba a salir por todas las radios, si no venía... Bueno, arréglese, arréglese ahí. Dice que te dije que viene por eso. Viene arréglese por... ahí no, con pero... el triunvirato. También dije que una charla, una cosa venga, así. Venga, una charla. Le mandamos saludos también a Sole Bampa, que es la tercera pata de esa silla. Exacto. Una silla con tres patas. Una silla tres patas. Así que bueno. Yo no sé si entendí mal, pero en este bloque no íbamos a hablar de tanto de la charla de mañana. No vamos a hablar. Vamos a pasar a que Francisco Martínez nos comente un poquito sobre la nota que él escribió en la... Sí, como ustedes siempre reclaman que los periodistas vengan a contar las notas. Muy bien. Está muy bien. ¿Sí? Entonces, bueno, se ha escuchado nuestro... Vine. Bueno, no, estuve, hace unos meses estuve en Baigorritas, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, al sur de Junín, a 20 kilómetros, un pueblo sojero, de los tantos que hay en la provincia, que convive con, bueno, con la situación del campo, ¿no? Maquinaria, vos ves, cuando vas a un pueblo ves camionetas, ves maquinaria, ves lo que no ves en la ciudad. Y ahí fui específicamente a entrevistar a Mayrelis Robledo. Ella es la mamá de una nena de 4 años, que se llama Martina, y que en el 2013, después de un embarazo que no tuvo mayores complicaciones, salvo algunas cuestiones que había cierta preocupación, pero no digamos, adelantaron la cesárea, no era una complicación, bueno, se advierte cuando nace Martina que tenía una malformación congénita. Esta malformación congénita en el esófago no le permitía tener digamos, una buena deglución, y digamos, los médicos tuvieron que operarla, y bien, recién nació, para poder reconstruir esa situación y que pudiera ella vivir, sobrevivir. Uh-huh. Pasa un año y medio, y cuando María Liz va una vez al pediatra, la pediatra le pregunta, vos sos de Baigorrita, porque conocés el caso del nene que nació con lo mismo que Martina. Y dice, ¿cómo lo mismo que Martina? ¿Cómo es esto? Y bueno, eran dos casos en el mismo pueblo, que es lo que llamó la atención a los dirigentes ambientalistas de la Argentina. Uh-huh. Y que hicieron que el caso de María Liz Robledo se convirtiera en un caso testigo, que fue llevado el año pasado al juicio contra Monsanto que se realizó en La Haya, un juicio de un tribunal popular que condenó a Monsanto, la multinacional de semillas y de agrotóxicos. Recordar que Monsanto, además de venderte la semilla, te vende el agrotóxico que es el glifosato que te permite que esa semilla funcione, ¿no? Y que bueno, promovido también por dirigentes y militantes franceses, donde el glifosato fue prohibido y ya es un delito aplicarlo. María Liz Robledo declaró en ese sitio, en ese juicio popular. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Martina nace con una malformación congénita. Según los especialistas, está asociada a causas ambientales y en la, esto, bueno, lo que se dedujo de esta situación fue que en el predio de al lado, donde ella vivía en una casa común y corriente de Baigorrita, con un fondo, un patio, en un pueblo donde no hay división, no hay medianera, porque es común, ¿viste? Sí, porque no es necesario. No es necesario. Ahí, al lado, los vecinos guardaban un camión mosquito, es el camión que se utiliza para fumigar, y que donde guardaban también los envases vacíos del agrotóxico. Eso es lo que asocian, y lo mismo pasa en el otro caso que sucede en Baigorrita, otro nene, un año y cuatro meses menor que Martina, que también tiene la misma malformación, y donde también guardaban este camión fumigador, que lo limpiaban, y el residuo de esa limpieza, el agua mezclado con el agrotóxico, pasaba al patio donde vivía la mamá embarazada. Bueno, esto se lo descubrió mucho tiempo después, y a partir de ahí, bueno, ella se convirtió, María Liz, en una militante en contra del glifosato. Bueno, asistió a foros, primero pidió ayuda porque era una mamá común y corriente, ella es maestra de arte, y no tenía ningún tipo de conocimiento sobre el accionar de los agrotóxicos. Vamos a escuchar parte de la entrevista que le hice a María Liz Robledo, donde cuenta, bueno, cuál fue la reacción, qué fue lo que hizo y cómo es la situación en el pueblo, cómo un pueblo que vive del campo reacciona respecto de la contaminación que generan los agrotóxicos. Sinceramente yo no pienso, y lo digo siempre, por más que esta gente se haya enojado conmigo, yo no pienso que ellos hayan dejado los tarros y hecho, o sea, tener su vida así con un moquito pasando por acá y porque piensen en hacer daño. Yo creo que creen fehacientemente que esto no es dañino, claro. Entonces lo hacen desde ese lugar. Por eso yo no me enojo después, la primera reacción por ahí es mucho más visceral, pero después, o sea, cuando vos analizás, decís, o sea, yo no creo que esta gente tenga esa intención de decir, bueno, che, voy enfermando gente por la vida. No, bueno, lo ven desde otro lugar, o sea, y descreen totalmente porque además están asesorados por ingenieros agrónomos, por, o sea, que le dicen que eso está bueno y que este es el modelo que rinde y esto es lo que produce, ¿no? Entonces, digo, dentro de ese contexto, acá la mayoría de la gente cree eso. Mientras tanto se sigue enfermando gente joven de cáncer. Malformaciones, ya te digo, no hay demasiadas. Sí, cáncer. En general es muy difícil esto que nombrabas hace un rato, reconocer que la malformación, en este caso, o la enfermedad, proviene de la cuestión ambiental. O es muy fácil saberlo, pero es muy difícil de comprobarlo, ¿no? Ante la justicia, generar casos o poder asociarlos, ¿no? Hemos comentado ya en este programa la situación esta de la escuela fumigada, ¿no? Encima, o la nena que comió la mandarina y se envenenó, se murió en el momento. Bueno, muchos casos, los toldos también hemos comentado hace un tiempo que hay muchos pibes con cáncer de testículos cerca de donde también se fumiga en el mismo pueblo, digamos, el pueblo termina y en la cuadra siguiente, a las dos cuadras, creo que son 100 metros o 300 metros, ahí están tirando el veneno. Sí, esto es un tema de lo que se está debatiendo en muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, y el año pasado se empezó a debatir en general en la provincia la distancia que tiene que haber, claro, en la aplicación del agrotóxico respecto de la población. Vos sabés que, como vos decías, Seba, es muy difícil probarlo, es muy difícil advertir que la acción prolongada, porque este tema es la acción prolongada del agrotóxico, lo que genera en la salud de él, no solamente de la población que vive en un pueblo pensando que tiene una vida saludable, sino de la persona que aplica el agrotóxico, de la persona que vive en el campo. Y esto se descubre, como decíamos recién, porque hay dos casos de atresia de esófago, este es el nombre exacto de la malformación, dos casos de atresia de esófago en el mismo pueblo, en un pueblo en donde, según una entrevista que también está en el número de la revista La Pulseada de este mes, debería darse una vez cada 3.500 nacimientos, claro, en un pueblo donde nacen 30 pibes por año. O sea, se tendría que haber dado una vez cada 100 años. A raíz de esto que está sucediendo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino de la provincia para arriba, hasta el Chaco, Santiago del Estero, todo lo que es digamos, el litoral y la región pampeana norte, donde se aplica el agrotóxico y se cultiva soja. A raíz de estos dos casos se descubre, a partir de la acción de médicos de la Red Nacional de Anomalías Congénitas, que detectan qué fue lo que pasó. Jorge Herce es uno de los militantes también y médico que entrevisté para que nos cuente cómo se hace para descubrir esto. Él dice algo así como, también pasó con el cigarrillo, que se tardó décadas en probar claro. que causaba cáncer de pulmón, ¿no? Se tardó décadas en probarlo. Dice, lo que él dice es que epidemiológicamente está probado que hay una relación entre la aplicación de agrotóxico y lo que comentábamos recién, malformaciones, cáncer. Pero bueno, no se pueden hacer, el gran problema es que no se pueden hacer pruebas. Y lo que piden para retrucar los productores es una prueba. Sí, concreta, sí. Científica, que me diga. Un problema esto. Grave lo tienen las escuelas rurales, ya sí. Hace muchos años también, con la fumigación, digamos, y con la falta de regulación o de cumplimiento en realidad de lo que tendrían que hacer. Tienen que avisar 48 horas antes. Claro, las distancias, el tiempo, la distancia, el tiempo con el que se va a realizar, y generalmente no se suele hacer. Porque bueno, el avión pasa fumigando y... Así todo, hemos hablado también en esta radio de esta situación, así todo se avise 48 horas antes, se tomen las precauciones que según la ley advierten una cierta distancia, el suelo queda contaminado, el agua se contamina, los alimentos que se producen en toda la zona quedan contaminados y eso es algo que queda en el cuerpo. Puede no manifestarse en una mujer, pero sí, por ejemplo, en su hijo, en su hija, ¿no? En la persona que nazca después. Y además, lo particularmente difícil en los pueblos donde el desarrollo agrícola es prácticamente el sostén económico del pueblo. Claro, es ir contra eso. ¿Cómo ir contra eso? Sí. Porque es ir contra los productores, ellos lo comentaba con la gente de Baigorrita por fuera de la nota, la gente que gobierna son productores. Sí. Los pueblos. Los vecinos también, digamos. Los vecinos también. ¿Cómo hacer para...? Productores o laburan, digamos, en la producción. Pero bueno, Martín, ¿y hay alguna solución, digamos, o se encuentran algunas grietas por las cuales meterse y, por ejemplo, probarlo o hacer eso? ¿Hay algo de eso en la nota? Algo cuenta Jorge Herce de cómo revertir toda esta situación política instalada, de política económica instalada hace 20 años y que tiene que ver también con, bueno, la formación, sobre todo, concientizar, difundirlo, la gente... que entrevisté estaba muy agradecida de que se toque el tema, porque no se toca, y bueno, y poco es casi un proyecto político, ¿no? Ver cómo revertir el uso del agrotóxico para que tengamos una economía sustentable y además un medio ambiente sano, ¿no? Sin duda juntarse debe ser una de los caminos, ¿no? A seguir. Bueno, Martínez, muchísimas gracias por haber venido, la verdad que es un placer. Un placer, la verdad que le saquemos sonido a la revista de esta mañana. Mañana sí, en pie igual puede venir también a la charla. A ver si llego. Ahora que sabe que está en vivo. Puede gritar, por ejemplo, en la charla, diga, aguante la publicidad. Tengo que grabar algunas cositas para otro programa. Mañana es ahora, así que... Para otro programa, bueno. Seguimos con un poco más de música de Bruno Arias. De música, tenemos todavía una visita más acá otra vez de los chicos delfines, que ahí tienen algo preparado para leer. Sí, pero después vamos a escuchar un temita primero. Claro. Y ya esto va llegando a su final. ¿Tenemos una carta de amor al final? Tenemos unas cartas de amor para leer. Muy intensas. Pero bueno, después les cuento. A ver. ¿Ustedes, Santillán, tienen algo para decir? Hoy lo hemos dejado hablar poco porque con tanta visita. Yo... Muy bien. Usted es un tipo que escucha mucho. Bien, vamos con el tema. No entra mosca. Exactamente. Bueno, un saludo para Estela. Sí. Bueno, aquí está. ¿Cómo es? Bueno, tiene una. Pues no pudo venir por ciertas cosas. O sea, tiene miedo porque tiene pánico, no sé, porque me dijo no puedo dormir. Ajá. Porque, bueno, se tiene que cuidar un poquito. Sí, un saludo fuerte para ella. Un abrazo grande, hermano. Perfecto, que se tome todo el tiempo para cuidarse. Y desde acá la abrazamos fuertemente.

Y habían preparado, ¿es tuyo el texto o lo prepararon con nosotros? Es tuyo. Y María nos quería leer algo que había escrito. Así que somos todo oídos. Bueno. Pienso en un libro, anteojos, pluma o lapicera. Ya algo cansados por el trabajo diario, me conmueve ver las mochilas al hombro, llegando cada alumno, caminando, en auto, en micro, mirando el reloj. Presionados por llegar a tiempo o la vergüenza al llegar tarde. Y al minuto de llegada a clases, sacando los útiles, preparando mates y luego listos a comenzar la tarea. Caras preocupadas, sonrientes, olvidadizas, angustiadas algunas por el trabajo hecho y los nervios como en la primaria, esperando las notas, la devolución de los trabajos. Nos hace pensar buscar respuestas a incógnitas. La escuelita que quería Carlitos Cajade, él se imaginó, seguramente, al ver a los niños jugando, que faltaba algo. ¿Qué podría ser? La capacitación, la educación, el derecho a saber, captaba la necesidad del saber, querer aprender, el compromiso de ir, de cumplir, planeando un futuro mejor, nuestro espacio, nuestras voces, debates sociales y la escuela pública. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, me encantó. Muy lindo, María. Me gustó muchísimo. Gracias. ¿Cuándo lo escribiste eso, María? Hoy, en la clase de hoy, de filosofía. Porque están además preparando, me decía recién Nico, una revista, ¿puede ser? Sí, ¿es para estamos eso también? En un proyecto, sí. Y con eso, digamos, van ya empezando a escribir algunas cosas para ese proyecto, digamos. Sí, queremos dar a conocer que hay contenidos, que queremos aprender y queremos hacerlo conocer para que se animen a estudiar, que todos podemos, el que quiere puede. Ajá. Y eso es el legado que nos dejó Carlitos. No solamente de ayudar a los chicos de la calle, sino que tener una herramienta más para salir adelante, los padres, que son los que tenemos que trabajar, y no los niños. Ajá. Los niños tienen que jugar. Exactamente, exactamente. Está muy lindo lo que escribiste. Sí. Sí, pero también. Y estudiar, jugar y estudiar. Claro. Sin educación no hay futuro. Muy bien. La voz que se escucha es, ¿cómo era tu nombre? Elías. Elías. ¿Cuántos años tenés? 7. 7. Muy bien. ¿Y vos jugás y estudiás, Elías? Sí. ¿Sí? ¿Me querés contar? ¿Y también es hacer un deporte o no? Taekwondo. ¿Taekwondo? ¿Y qué días vas a taekwondo? Lunes y miércoles. ¿Y entrenás lunes y miércoles? ¿Y después vas a algún torneo? ¿Qué, tenés cosas? ¿Van a algún lugar? ¿Con quiénes? Sí, pero primero nos tenemos que preparar para el torneo los martes y jueves. Bien, me encanta. Escúchame, ¿y a qué escuela vas? 84. ¿Cuál es la de...? 7 y 76. Acá, a dos cuadras. Y acá se recerquita. ¿Y a qué grado vas? Segundo, a pasar a tercero. Bueno, ya estamos más o menos que ya pasamos a tercero, o ahí todavía... ¿Ya está? Perfecto. Sí. Pero te pusiste demasiado serio en... Ay, yo voy a decir una cosa, cuando la luz roja estaba apagada no paraba de hablar, ahora se prende la luz roja y se me quedó casi callado. Tenías una frase para decir, ¿cuál era? ¿Te la acordás? No. A mi vida. No se puede volver al pasado, pero sí se pueden cambiar los errores. Toma mate, hacete una remera mole con la frase que acaba de tirar. Tremendo. Escúchame, y recién, cuando vos estabas del otro lado ahí del vidrio, donde estaba Damián, donde estaba Agustín, donde estaban los chicos del resto que quedaron delfines dando vuelta, vos descubriste como algo que te gustó hacer, como una nueva pasión. ¿Qué estabas haciendo recién ahí del otro lado? Sacar fotos. ¿Sacar fotos? ¿Te vi sacando fotos? Ajá. ¿Es la primera vez que sacaba fotos? Ah, yo te vi sacando como si ya supiera. Escuchame una cosa, ¿y a qué le sacaste fotos recién? A todas las cosas, y a mi papá. Y a tu papá también. Y después te vi, puede ser que yo te vi haciéndole una entrevista. Le estabas haciendo unas preguntas, estabas filmando también a Damián, al operador. Sí. ¿Y qué te dijo? Porque no habla mucho, no quiere hablar. ¿Cómo hiciste? Porque tenía vergüenza. Él tenía claro. vergüenza. Ay, no, mi vida. No te puedo creer. Escuchame una cosa. ¿Y vos que le... capaz que le preguntaste algo que le dio vergüenza? ¿O no? No, pero si te gusta tu trabajo. ¿Y qué, y él qué te dijo? ¿De qué trabajás? Muy bien. ¿Y qué te respondió? ¿Te acordás? De operador. Muy bien. Tomá mate. ¿Nos querés hacer alguna pregunta a nosotros? A ver. Te escuchamos. ¿Sarmiento faltó a la escuela? ¿Sarmiento faltó a la escuela? Sí. Sí, sí. Yo creo que sí. Sí, porque sabía leer y no quería ir a la escuela nunca. Es muy probable. Yo creo que sí, sí. Me encantan las preguntas picantes. Mira, mañana hacemos un panel de niñez y juventudes. Yo creo que estaría en condiciones totalmente de venir a hacer preguntas. Claro. O hablar. ¿Y le querés mandar saludos a alguien? Sí. ¿A quién? Adiós. Adiós. Perfecto. Me encanta. Le mandamos un saludo a Dios, que capaz que está escuchando, y también a Carlito Cajade, que debe estar ahí más o menos cerca. Calculamos. Así que le mandamos un saludo a los dos. Me encanta. ¿Alguna otra cosa más para contarnos? Nada más. Nada más. Muy gracias bien. Por venir, Elías. De nada. ¿Y ¿Te María, gustó la radio? Sí. María Ibero, ¿quieren sí. ustedes mandar gustó? Algún saludo? ¿Quieren al resto de las compas que están ahí? ¿No? Vamos, no, María. No. Bueno, sí, saludo a todas las compañeras y acá a Nico, que nos permitió tener esta visita, al profesor. Uh-huh. Y bueno, y a todos los que no pudieron venir. Uh-huh. Bueno, les mandamos ahí un saludito grande a todos y un saludo para ellos también. Y también decirles que está disponible cuando quieran venir a la radio, si les gustó. ¿Este programa lo podemos dedicar a Estelita? Sí. Exactamente. A Estelita le dedicamos el programa y le mandamos un abrazo gigante como este. Estelita, así. Te queremos. Exacto. Fuerza, Estelita. Vamos, hermana, vamos. Mucho. Te queremos mucho. Como, muy bien. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido. Nos encanta que nos visiten. ¿Qué? Ponemos un temita. Ponemos un temita y nos vamos, nos despedimos con una carta de amor. Exacto. Ay, no, sí, sí, unas cartas de amor. No, no se vayan, ¿eh? ¡Apa! ¡Ay, ay, ay! Sí, pero a él. Muy picante, ¿no? La lluvia atrás de ti, espejismo tal vez, que se niega a morir. Espejismo tal vez, que se niega a morir. La noche del adiós no tuvo amanecer, esperando está el sol para verte volver. Esperando está el sol para verte volver. Detrás de un sueño azul tu paso se perdió, y en el verso encontró nostalgias de un amor, recuerdos de un pasado que nunca sucedió. Adiós, empañando mis ojos, detrás de un sueño azul. Tu paso se perdió y en el verso encontró nostalgias de un amor, recuerdos de un pasado. Te juego una pulseada. Con un compañero es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Bueno, pará, dice Martín Luna, que ya se metió en el estudio de Red Futura porque tiene derecho, porque son las 10 y 5 de la noche. Claro. Pero como si usted está escuchando este programa repetido, no le importa si son las 10 y 5, si son las 10 y cuarto y 20. Mientras el programa dure 2 horas, creo que nosotros tenemos que dure. Claro. Lo podemos empezar, si queremos, a las 9 menos cuarto. Todo eso lo cortamos igual. Bien, todo eso lo cortamos, dice Mardones, auspicio de este momento. Bueno. Ya va cerrando este programa, pero antes de que termine queríamos hacer una pequeña mención e invitación a leer y a compartir esta historia que se está tejiendo, bueno, paradójicamente en las redes sociales, pero se está haciendo pública, pero que tiene que ver con volver a escribirnos cartas, algo que hace mucho tiempo hemos dejado de hacer. Y bueno, tratando de reivindicar esta forma de comunicación, que es la de mandarse una carta. Un amigo de toda la vida que escribe, Mariano Rosito, nos invitó a hacer una especie de juego literario en el que planteó la posibilidad de escribir 12 cartas. Nos invitó a 6 amigos y amigas a escribir 12 cartas de amor entre Sabina y Martín. Son los dos protagonistas de estas 12 cartas. Y bueno, la idea un poco fue, él escribió las dos primeras. Es una historia que transcurre entre el año 98 y el 2017. Termina este año. Termina es la pregunta. Y lo que nos propuso fue Mariano escribir dos cartas, una por Martín, otra por Sabina. Podemos elegir ida y vuelta o dos de un personaje. Y escribirlas y hacer mención en las cartas que escribíamos de algún hecho que nos haya marcado la vida. Que sea un hecho también histórico, un hecho conocido por el resto de los mortales. Ahí va. Entonces, en ese periodo de tiempo fuimos escribiendo. A mí me llegaron 4 cartas ya. Yo escribí 2 más. Y esas 6 se las pasé a la persona que seguían. Una especie como de cadáver exquisito, pero de cartas de amor. Así que esto se llama Historia de Amor en 12 Cartas. Así se busca en Facebook. Así se busca. Tiene una página en Facebook que tiene este nombre. Y ahí fuimos publicando ya desde hace unos días. Las cartas, hoy se publicó la 7ª y la 8ª, y mañana se publica la 9ª y la 10ª. Damián Mole, se está cagando de risa. Pero me tienta, me tienta saber, me estoy moviendo. Una cuestión técnica, la musa. Perdón, pero la musa, recién arranco a hacer este la programa. La musa, ¿te parece, y se puede, si no es mucha molestia, leer una partecita? Voy a leer las dos primeras. Vamos. Son cortitas. Vamos. Voy a leer las dos primeras. Toma, toma, ponete este, ¿vale? La primera carta es de octubre del año 99. Dice, barrio de Boedo, ciudad de Buenos Aires. Duele mucho, dudé mucho en escribirte, pero con todo esto del fin del mundo, mirá si nos morimos todos de verdad. A mí me daba miedo que explote la heladera de casa, viste que siempre anduvo un poco mal. Pero después me enteré que es sobre las computadoras, los satélites, los cohetes y todas esas cosas. Vos allá, me quedé más tranquilo porque hablé con tu vieja y me dijo que allá en el sur no hay tantas boludeces tecnológicas como acá. Capaz que zafan. ¿No? ¿Vos crees en eso? ¿Qué nos contás de Nostradamus? Bueno, era eso solamente. Si podés respondeme, así sé que te llegó. No confío en el tipo del correo. Postdata. Encontré un libro tuyo de Onetti. Te lo mando si querés. Te extraño, ¿sabés? ¿Encontraste lo que fuiste a buscar? Martín. La primera carta. La respuesta viene en la segunda carta, de Sabina. Carta de marzo del año 2000. Esquel, Chubut. Hola, ¿cómo andás? Estamos vivos, jeje. Qué mala onda el correo. Te respondí enseguida, pero parece que no llegó. Pensé que estabas enojado por algo. Je. A mí nunca me cayó bien el del correo tampoco. Acá el año nuevo estuvo muy lindo, tranquilo, sin bombas y sin computadoras que exploten. Hace un tiempo me llamó mi vieja y me contó lo del año nuevo en el club. La verdad que me dio mucha risa. Me imagino la cara de las señoras al escuchar. Tomen, viejas amarretas, tanta miseria para que las mate un televisor. Jaja. Cuando vino, ¿cuántos vinos te habrás tomado? Ojo, lo del me muero si se va Racing campeón me dolió el alma. Lo bueno es que capaz que en un tiempo lo ves campeón, ¿no? Postdata, el libro léelo, te va a hacer muy bien. No se trata de encontrar, Martín, se trata de buscar. Estoy muy bien, acá hay mucho, mucho aire. Sabina. Esas son las dos primeras cartas. Perdón, me confundí en algunas palabras. Que no, la carta, pero bueno, pero cuando la iba leyendo muy apurado. Lo bueno de la carta es que uno la puede leer muchas veces. Exactamente. Uh-huh. ¿No? Bueno, acá en la página la gente que se fue copando, fue comentando. Algunos ya lo viven como una especie de serie. Uh-huh. Están pidiendo que se publiquen las otras. Tiene, la gente desde que aparecieron las series como que quiere que todo ya tener toda la temporada, ¿no? Sí. Tranquilos. Las cartas tardan en llegar. Bueno, se fueron publicando, están el resto de las cartas ahí. ¿Cómo se llama? Historia de amor. Historia de amor en 12 cartas. Y esto tiene su final o no final, no sé. El día viernes, que lo que vamos a estar haciendo es leer estas cartas en vivo. Ajá. En la terraza hay un evento que se llama 12 cartas en la terraza, que es una terraza que se está empezando a abrir, la casa de un amigo, básicamente, para hacer movidas culturales. Y así que bueno, se van a estar leyendo las 12 cartas y lo que hicimos fue invitar a músicos, cada uno que escribió cartas, invitó a un amigo o a una amiga música que haya compuesto una canción en el año justo en el que uno escribió la carta, ¿no? Si escribiste cartas en el 2013, tu amigo o amiga tiene que tocar una canción que compuso en el 2013 o en su defecto alguna que fue significativa para esa persona ese mismo año. Uh-huh. Así que vamos a ir mechando la lectura de las cartas con alguna musiquita. Bueno. Va a haber algo para comer, una cervecita para compartir. El evento se llama 12 cartas en la terraza. Va a haber una muestra de dibujos de Manuela Pez. Y bueno, nos van a estar acompañando varios artistas, amigos, ahí tocando la guitarra. Va a estar Luis Blanco, que es músico de Son Perú, estuvo en varios y bueno, hace folclore, va a estar Emi Roldán, Mariano Benardi, Terry, va a estar Juan Pedro Dolce, que es un amigo de Castaña de Cajú. Así que, nada, varios músicos. Qué bueno. Y gente ahí. Qué lindo. Me gusta, haciendo ¿eh? Cosas lindas. Escúchame, si sí. De acá a fin de año quedan 6 programas de La Pulseada, sí. ¿Se pueden cada martes leer 2 cartas? Invitamos a un compa y a una compa y que las lean. Me encanta. Y terminamos el programa o en algún momento del programa lo estaría bueno. Totalmente. Bueno, busquen ahí historia de amor en 12 cartas. ¿El viernes se puede decir dónde? O el viernes sí. Por privado. Por privado, sí, porque es una casa particular y no da pobre para que la banda le caiga. No solo a la banda, sino control urbano, pero bueno. No queremos avisar mucho. Bueno, de esto se trató ahora en las 12 cartas. Me encantó. El programa va llegando al final. Me encantó. Negrito, nos tenemos que despedir. Cerrá vos el programa si querés decir que estuvo Agustina Rubina en la producción, que Carlos Gaman estuvo desde lejos escuchando el programa por internet. Uh-huh. Damián Mole en los controles, en la operación técnica. Damián Lambusta, Tony Fenoy desde el teléfono. Hoy vino Francisco Martínez también, del triunvirato de la revista La Pulseada, que ya está en la calle. Y repetimos la invitación para el día de mañana a la charla Juguetes Perdidos de Niñeces y Juventudes en el marco de los 30 años de la radio. De Radio Futura. De Radio Futura. Radio Futura. Así que vamos a estar ahí. Viene Rosa Bru, el juez, bueno, que ahora está suspendido, Luis Federico Arias. Va a estar Vanessa Carvajal y Pablo Espinel de La Pulseada. Y después va a haber un poco de música y algo para comer rico. Ahí estuvimos haciendo empanadas hoy a la tarde. Le agradezco a Euge, que me enseñó a hacer el repulgue de las empanadas de ¿Se notan las que hiciste vos? Sí, porque o sea, Eugenia me enseñó a hacer el repulgue de las de carne. Porque viste que las de carne tienen un repulgue particular. Claro, ya tienen un repulgue. A mí no me salió, entonces mañana va a haber una bandeja que van a hacer las de carne y otra bandeja que va a decir, estas también son de carne. Y ahí van a estar todos los repulgues, qué sé yo, que son un desastre. Total, total. Bueno, en Futura los dejamos con Cacodelfia y en el resto de las radios con la programación habitual. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y mañana acá en la charla. En la semana que viene. ¡Opa! Churita, que estás penando, amor. Yo tengo el remedio para el dolor. Mishkila, mishkila, ¿dónde andarás? Buscando consuelo para olvidar. Pequeña flor. Vos me has vuelto a ver pa'l carnaval, en árbol solo te vi llorar. Me ha dicho el río, con vino y estrellas, una silueta con luz de luna, un piano con teclas rojas y un niño con risa y juguetes. Futura. Existen otros mundos, pero están en este.